Muchos corridos se cantan, pero este no ha de igualarse. Este señor lo merece, con nadie ha de compararse. Es Jaime López Landeros, que nunca sabe rajarse. Aquel rancho el Monte Verde queda a un lado del Salado. Todo mundo lo conoce, por todos es apreciado. No es por miedo que le tengan, es que muy bien se ha portado. Se la rifó en el gobierno, 16 años derechos. Todos los méritos que hizo se los ganó pecho a pecho. No los logró con estudio, Jaime López fue con hechos. Todavía lo recuerda los ranchos alrededores, cuando Jaime se paseaba en busca de sus amores, con una super fajada y sus cinco cargadores. Ahora es un hombre maduro, pero el recuerdo ha quedado. Las huellas que se llevó, tal vez ya lo han olvidado, pero el orgullo del viejo son sus hijos adorados. Ya terminó la jugada, me queda un triunfo en la mano.